esa mujer la amaré, a esa mujer le entregaré todo mi amor y mi corazón. A esa mujer la amaré, a esa mujer le entregaré todo mi amor y mi corazón. Seguimos con mi amor y mi corazón.